Bueno, el encuentro fue, la verdad que ellos ya lo habían pedido por nota, asistir a la comisión, que nosotros tenemos la comisión los días, a veces los días miércoles, a veces los días jueves, sí. Y este miércoles, bueno, estuvimos en la comisión de personas con discapacidad, y bueno, por ahí habían solicitado, por favor, que ellos querían estar. Entonces, bueno, no especificaban la nota, pero bueno, se hicieron presentes los papás, para informarnos a ver en qué consistía este encuentro. Y bueno, era por el tema de que tienen varios chicos con problemas, digamos, tanto, o sea, integrados, chicos sí. integrados en la misma escuela, en que lo que ellos venían a solicitar es que no se los mande, porque aparentemente lo que desde el Estado se le había informado que aparentemente les iban a dar el traslado a otros colegios, ¿no? Para que no pierdan el año lectivo. Sí. Entonces, ellos lo que no quieren es que a ellos los separen, digamos, porque ellos ya están integrados y a ellos les parece, o sea, la integración que ellos han tenido en este colegio, que ellos dicen que ha sido tan buena integración que ellos no los quieren que se separen. Porque hay personas que tienen ciertas dificultades de discapacidad. Entonces, es, por eso mismo los papás vinieron a exponernos esto, la preocupación que ellos tienen, de ver desde nuestra comisión en qué podíamos nosotros colaborar, ayudar. Y bueno, quedamos con ellos de que nosotros íbamos a hacer un informe, pedido de informe, o bien una nota dirigida en estos casos al señor Madorno de la provincia, que está a cargo, digamos, la parte de discapacidad. Sí. Y obtener también, ahora ya le estábamos haciendo una nota, solicitándole una reunión con él y para también tratar este tema, a ver cómo lo veo, de qué manera nosotros podemos ayudar o colaborar, digamos, porque nosotros no tenemos tanta injerencia como en este caso lo tiene la provincia, ¿no? Claro, claro. Bueno. De todas maneras, ellos vinieron, expusieron, los atendimos, bueno, y hablamos este tema. Y en estos casos fueron varios temas en esta comisión, donde el más, digamos, que estuvimos hablando, que expusieron, fueron los papás con este tema de la discapacidad. Uh-huh. Y la, o sea, más que todo cuando hablamos de inclusión, de que los chicos tenemos que tratar de esto, de la inclusión permanente, de que, y con más razón, es que nosotros también tenemos que escuchar y también tratar de ver de qué manera, haciendo una nota o tratando de ver cómo podemos colaborar. Claro. Y otro de los temas que se trató en esa reunión de la comisión fue la posibilidad de enviar una nota al empresario Baloj por la prestación del servicio de colectivos, ¿no es cierto? Sí, este tema lo venimos tratando desde el 2014, venimos tratando continuamente el tema de los colectivos. Si bien ellos quedaron de que iban a poner dos colectivos en distintas líneas, para que esas personas que tienen problemas de discapacidad, y si bien los pusieron, pero son colectivos que están ya tendrían que estar en desuso, no andando en porque la mayoría se queja porque no son unos colectivos adaptados como debiera ser. Ajá. Me parece que en estos casos, así como las otras líneas, porque no voy a decir que toda, o sea, la mayoría de las líneas tiene algunos colectivos que están en perfecto estado, ¿no? Sí. Pero no en este caso que nosotros estamos pidiendo desde esta comisión, que siempre desde el 2013 que lo venimos solicitando, el tema del transporte para la gente con movilidad reducida, que no solamente personas con discapacidad, sino también personas con movilidad reducida, que pasa con la gente de la tercera edad, que a veces los escalones son demasiado altos, sí. Que no pueden subir. Y bueno, pueden ser modernos, ya sé, los colectivos que son los más nuevos, pero los escalones son demasiado altos. Entonces, ¿qué es lo que le pedíamos al señor Baloj? Que tratáramos de ver qué posibilidades había, que estos colectivos fueran más adaptados para tratar de ver de las personas con movilidad reducida que puedan subir bien, porque vemos que hay muchas personas grandes que a veces prefieren tomar un taxi porque no pueden subir al colectivo por el escalón o por donde está ubicada la parada, en fin. Claro. Entonces, por ahí es lo que nosotros venimos reiterando a veces, tratándole, mandándoles notas, le hemos mandado ya 3 notas al Ejecutivo, pidiéndole también esto de que nosotros queremos un mejor transporte para las personas con movilidad reducida. En principio, el empresario ya habría puesto en funcionamiento algunas unidades, pero no estarían del todo adaptadas, ¿eh? Ese es el planteo. Claro, porque si bien estos vehículos que tienen, que los puso en dos líneas diferentes, son vehículos de muy viejos, porque cuando nosotros hacemos este reclamo, él me dice que tenía unos colectivos en los talleres, o sea, en los galpones de ellos. Nosotros fuimos, que incluso salió en los medios que nosotros habíamos ido, los concejales que estaban, habíamos ido, incluso habíamos pedido a profesionales que entienden en esto, que nos acompañaran. Y bueno, miramos que eran unidades demasiado viejas, se puede decir, o sea, que están más para el desuso que para seguirlas usando. Claro. Y me parece que en esto todos queremos un mejor transporte. Así que son dos colectivos que a nosotros nos parece que ya es hora que tratemos de cambiar esto de la inclusión y poder que toda la gente que maneja, o sea, que usa el transporte, se pueda sentir bien para poder viajar en estas unidades. Uh-huh. Y el pedido que hacen ustedes de informes es al Poder Ejecutivo, concretamente, no a la empresa, sino al municipio. Al Poder Ejecutivo. En varias oportunidades, ya le digo, hemos mandado tres notas, no nos hemos recibido respuesta. Sí. Y bueno, y seguramente que ahora lo que estábamos analizando también es pedir una reunión también al empresario para ver qué nos contesta, ¿no? O qué podemos llegar a hablar con el tema de estas unidades que nosotros queremos el cambio. Claro, está bien. Concejal, la última, que tiene que ver con un tema que usted está tratando, vinculado con la equiparación horaria de los municipales. Sabemos que usted va a acompañar a esa empleada municipal y lo manifestó así en la última sesión. ¿Qué espera que va a ocurrir en la sesión donde se trate el veto del intendente? Y bueno, si es posible que por ahí tenemos que tener la mayoría para seguir este proyecto, ¿no? Para que no salga el veto, tendríamos que tener 6 votos para poder seguir con este proyecto que es tan importante. De todas maneras, yo en principio ya lo había informado de que yo iba a seguir acompañando este proyecto, uh-huh. Que es un pedido histórico de parte de los empleados municipales y es un derecho del trabajador. Lo estamos pidiendo hace, no sé, por decirle, más de 18 años. Claro. Pero cada vez que se tocaba este tema de que teníamos que cambiar de hacer la reducción horaria, equipararnos bien a lo que es los empleados públicos, lo que siempre terminábamos era que tratáramos de ver primero el estatuto, de cambiar algunos artículos del estatuto, y que la mayoría de las veces que nosotros estuvimos sentados también hablando de paritarias y todo lo que es el tema, digamos, de los empleados, siempre salía a reducir este tema de que, bueno, si hablábamos el tema de reducción horaria, nosotros teníamos que tratar de ver el estatuto. Entonces, como nosotros siempre, la mayoría de los gremialistas, terminamos diciendo que el estatuto no se debía tocar. Uh-huh. Entonces, se fue dilatando y cada vez más y cada vez más. Y bueno, me parece que en este es el momento de hacer el cambio. Vemos que la mayoría que tiene doble jornada de trabajo necesita también de que se le haga la reducción horaria para poder ir tranquila al otro trabajo que tiene. Para ustedes sabrán que tenemos los sueldos más bajos, entonces como que siempre tenemos que tener otro trabajo para poder tratar de llegar por el tema de la canasta familiar.